Dios crea al dinosaurio. Dios destruye al dinosaurio. Dios crea al hombre. El hombre destruye a Dios. El hombre crea al dinosaurio. Que prenda la mecha y que suene la alarma. Esto es Cienfuegos. Que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, te damos la bienvenida a una nueva hoguera y ya con esta son 145 de Cienfuegos. Abrimos nuevo año natural, el sexto desde que en el año 2016, pues empezamos con nuestra mezcla de política, rock y otros sonidos, desde la sierra, Maestro Pinteña. Recibe un saludo de este que te habla en directo desde el estudio de Radio Shata en Pinto, comandante Buenaventura Cienfuegos. Hoy muy bien acompañado en este estudio de la casa de la cadena, tenemos aquí con nosotros al subcomandante Slow Raptor. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos? Happy New Year, welcome. And Merry Christmas. Pero ojo que no es la única compañía que tengo hoy. Hoy somos multitud aquí en el estudio de Radio Shata. Damos la bienvenida a Elena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a Sier, muy buenas tardes. Hola. Bien. ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa que va a ser muy, muy especial. Ahora vamos a ir contándolos de qué vamos a hablar. Recuerda a ti que nos oyes que este es el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Grabamos en directo todos los lunes que se puede a las 7 de la tarde en Radio Shata en Pinto. Y remitimos todos estos mensajes subversivos acompañados de ritmos bailables en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria y Radio Clara de Valencia. Y cuando quieras, subimos los audios a cienfuegosradio.com, en las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Y también nos puedes encontrar en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y en Telegram, que tenemos un grupo de difusión. Y bueno, ahora sí que sí, empezamos con el programa de hoy. Una visita tan especial que nos va a servir hoy pues para contar historias y poner canciones sobre dos temas que nos gustan a las cuatro personas que nos hemos juntado hoy aquí en el estudio. Vamos a hablar de dinosaurios. Y vamos a hablar de mitología clásica. Y vas a decir, ¿no hay canciones sobre esto? Hay canciones sobre esto, ¿verdad, chicos? Sí, sí, las hay. Las hay, las hay. Asier, puedes hablar, puedes hablar. Pues claro, lo de los dioses lo hemos escuchado en casa. Claro. Por ejemplo, y de dinosaurios, vamos a empezar el programa con una de dinosaurios que nos mola. Yo diría que a todas, aunque el subcomandante a lo mejor no la conoce, así que tienes una gran ocasión para conocer. Pero entonces no me puede gustar si no lo he escuchado. Por eso, te va a gustar, seguro. Estamos adelantando... Es que como soy Slow Raptor, pero vamos a hablar de tu primo, el Velociraptor vegano. ¡Arrancamos! Tras una catástrofe natural, la población humana perdió sus privilegios como especie. Las hormigas se rebelaron, dando lugar a un nuevo programa llamado El Humanero. La estatua del cuerpo mutilado de José Tomás expuesto en la Plaza Mayor nos recuerda una cosa ahora. Los dinosaurios mandan. No sabemos muy bien cómo ni por qué, pero ellos mandan. Bienvenidos al mundo salvaje. La piel humana quedó relegada para diseñar lujosos trajes. Platos cotidianos, restaurantes, mollejado occidental humano como entrante. Hombres y mujeres, estabulados, plazas de toros donde el toro es quien torea al humano. El presidente Koala ha decretado que comer carne humana es un hábito de lo más sano. Y en la carnicería la oferta del día es el costillar de un pavo que antes decía ser policía. ¿Qué vueltas da la vida? ¿No les va mal? Somos sus mascotas y su plato principal. Velociraptor, la fuerza estatal Intirex, la empresa global de pantalón y abrigos. José Raptor, un simple mendigo. José Ra para amigos, para enemigos. Han convertido el mundo en un circo de horrores. En estos días no hay principios ni valores. Solo querían que inclinara la balanza, no por la igualdad, sino por ansias de venganza. Por las autopistas veo camiones repletos de hombres y mujeres con sus hijas asustadas. En el horizonte hay montañas de puedes encontrar en mi menú del día. Pobre José Raptor, el tofu te pervierte. Es necesario alimentarse de su muerte. Habéis cambiado el mundo, pero no el sistema. Cállate, José, recómete la cena. Siempre otorgas caños, pero mírame, yo no hago daño. Hipócrita, además tú eras herbívoro hace más de 2000 años. Y no te faltan vitaminas, no, no te hace daño echar de menos esos nuggets bañados en niño de 3 años. Argumentos de mierda. Si no quieren ser comidos, pues que se defiendan. Vienen con discursos siempre de la clase obrera. Hay incongruencia en cada una de sus neveras. ¡Compra carne! Esta noche hay parrilla. ¡Mátalos tú mismo pa' que veas cómo chillan! En cada casa hay un holocausto caníbal. Lorzas en la orza y deditos en el mibar. La lucha por así quitarte privilegios. ¿Quién eres tú para ponerle un buen precio? Pobre José Raptor, nadie lo comprende. No sabe que la carne humana es lo que vende. ¿Qué hay del dolor? ¿Qué hay de la empatía? Los puedes encontrar en mi menú del día. Pobre José Raptor, el tofu te pervierte. Es necesario alimentarse de su muerte. Habéis cambiado el mundo, pero no el sistema. Cállate, José, recómete la cena. Así hace el humano, así cantaban al velociraptor vegano, Sons of Aguirre, Nesila, ese velociraptor vegano, que lleva más de 500,000 de visualizaciones el videoclip animado de esta canción, los valencianos Sons of Aguirre, o cómo una coña de YouTube se puede convertir en un grupazo de música. Comentar, van a estar de gira desde marzo, en Madrid paran el día 19 de ese mes, así que Virus y Libertad mediante estaremos atentos. ¿Qué nos querías comentar, Asier? Pues que la canción y los dibujos del velociraptor de vegano, aunque sale un poco de sangre, no importa, mola mucho. La verdad es que sí, ¿eh? Con el jajajiji, la canción y el grupo dicen bastantes cositas. Vamos a empezar hablando de dinosaurios. ¿Cuál es vuestro dinosaurio favorito? ¿Quién se arranca? Asier. ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? ¿Te has olvidado del nombre? ¿El velociraptor vegano es o es otro? No. Sí, no sería fácil decirlo. Es uno que tiene una coraza. Tiene una coraza. Wow. Una coraza. Es un anqui... ¡Nosaurio! ¡Guau, wow, el anquilosaurio! A ver si cuál es. El que tiene coraza y qué más. Una cola de martillo. Una armadura con muchos pinchos. Vamos, que es un tanque andante. Parece. Digamos. Pero solo la armadura, como va a cuatro patas, está por arriba. Pero si consigues alguna forma de tumbarle, es demasiado fácil. O sea, que la tripa no la tiene protegida, pero no. Por arriba no hay manera de... Digamos que podría ser un T-34 del Cretácico, ¿no? Sí. Efectivamente. Sí. Gracias. ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? El Lentiraptor. ¿El qué? El Lentiraptor. Es un velociraptor que va lento. Efectivamente, pero consigue el mismo objetivo sin cansarse y sin sudar. Y el tuyo, Elena, si eres capaz de dejar de reír. Vale, pues a mí me gusta mucho uno que se llama Paquicefalosaurio. Ese como es, porque no es de los mainstream, ¿eh? No es de los mainstream. Y me hace mucha gracia porque el underground dinosaurico aquí. Tiene el cráneo liso, pero alrededor tiene como si fuese un flequillo, como el fraile de los dinosaurios. Ah, ¿sabéis cuál es? San Antonio Fraile, San Antonio Dinosaurio, sí, sí. Claro, y me hace mucha gracia. Asier quiere apuntar algo. Sí, cuenta. Sí. Pues que el paquicefalosaurio también, tiene, pero a partir de tener la cabeza lisa, eso es lo que, con lo que se defiende, tiene la cabeza muy dura. ¡Sí, que la cabeza. Gracias. Muy dura. Sí, te de devuelvo hecho, la conexión. Suele atacar con la cabeza porque no era muy veloz. Le pasa lo mismo que al anquilosaurio. Incluso que al lentiraptor. Efectivamente. Yo sí soy más mainstream. Con lo cual, el velociraptor solo sabe correr. Efectivamente. Y morder. Bueno, y hacer así con la uña. Y robar. A mí el velociraptor, yo creo que si tuviera que decir mi favorito desde peque es ese, pero yo porque soy muy... Soy una víctima de las modas, porque una cosa me flipa, estamos aquí dos generaciones. Bueno, a ver, hemos hablado de dinosaurios, pero nadie está hablando aquí de las galletas de dinosaurio. Seguramente las galletas más ricas de todo el supermercado. ¡Claro! Bueno, no tienen chocolate, o sea, los dinosaurios con chocoláticos... Las hay con chocolate. Pero se han tenido que hacer añadidos para salvar algo que se aprovechaba un poco de esa pasión dinosaurica que tenemos pasando por las generaciones, porque a mí es algo que es eso, que me flipa. Porque a los nacidos en los 80, a los mayores de aquí se puede decir que una de las cosas por las que puede tener mucho que ver es la saga de Parque Jurásico, luego hablaremos de ella. Yo no la he visto. Aquí expulsado. Queda. Aquí queda. Fuera. Al menos te has leído el libro, tú eres un friki de las galletas. No, pero veía la serie de dinosaurios y comía galletas de dinosaurios. Bueno, venga. Despacito, pero lo hacía. Y a ti, Asier, ¿por qué te molan los dinosaurios? Porque a ti Parque Jurásico como que te suena a antiguo también. Me gustan desde pequeño... Porque, a ver, hay mucha historia de ellos. Y por eso me gustan. Y también porque eran los reyes de... Eran muy famosos. De la tierra en su momento, ¿no? Eran los jefazos. O sea, eran los Borbones del Cretácico. No. No, porque no eran de... Aunque si acabaran los Borbones igual, también lo firmábamos aquí. Ahora mismo. Al paquicefalosaurio se le puede... ¿Tratar con guillotina o no? No corta. Al anquilosaurio difícil, tendría que ser guillotina de tripita. Al menos se le puede hacer la cesárea. Lo de la fascinación de los dinosaurios, como bueno, aquí somos dos generaciones, pero yo creo que si lo dijéramos a algún chico más pequeño, a alguien más mayor, yo creo que la compartirían. Al menos es algo que desde, sobre todo en la infancia, luego si eres adulto se te quita sí. O no... Pero es algo que viene desde que la paleontología, que es esa ciencia natural que estudia e interpreta el pasado de la vida en la Tierra a través de los fósiles, tuvo un boom en Estados Unidos durante el siglo XIX. O sea que la cosa viene de antiguo, pero no de toda la historia de la humanidad. Ya se habían estudiado los fósiles en la Grecia clásica, en la China medieval, pero cuando empezaron a encontrarse restos enormes de animales desaparecidos, la cosa ya empezaba a ser otra. No es lo mismo... Pues encontrar un pequeño petrificado, una pequeña concha, que encontrar de repente una cabeza, unos dientacos que tiembla el misterio. Y en esos Estados Unidos decimonónicos pues se dio el combo perfecto para que esto lo petara. esa tierra de las oportunidades que no paraba de recibir chalados de todo el mundo, un territorio en el que también aquel era un territorio en el que en la prehistoria efectivamente había habido muchos dinosaurios y también muchos nuevos ricos con afán aventurero. Coméntame, Asier. Es que no he entendido lo primero. Lo que es la paleontología. Ah, vale. Paleontología. Es que a veces no vocalizo todo lo bien que debiera. Digamos todos juntos, paleontología. ¡Paleontología! Luego ese tópico, a través de ese boom de la paleontología en, paleontología en Estados Unidos, luego también en Europa, un poco en todo el mundo occidental, de ahí vino ese tópico del museo con grandes huesos de dinosaurio montados, ahí viene un poco de esa época, primero en Estados Unidos, en el mundo anglosajón y demás. También llegó aquí ese modelo de museos. Un buen ejemplo es el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, que cumple un poco ese tópico, ese estilo tan romántico. Entras y lo ves y es como meterte en la típica peli de noche en el museo, porque la verdad es que viene antiguo, viene incluso de antes. Sus orígenes están en la época de Carlos III, pues aquel rey ilustrado tan interesado en fomentar las ciencias. Coméntanos, Asier. Te digo dos cosas. ¿Cuándo vamos a empezar con la siguiente pregunta? Después. ¿Y por qué solo me has preguntado a mí lo de por qué me gustan los dinosaurios? Porque yo lo tengo claro que es por Parque Jurásico, porque nació en los 80. No, menos el subcomandante que no... A mí es porque me gustan las galletas de dinosaurio. Y es completamente cierto. ¿Y tú, y Elena? Subcomandante Elena. Personaje secreto Elena. Lo cuento. Pues, cuéntalo. Bueno, pues a mí en realidad me gustan porque salió un coleccionable cuando yo era pequeña de Planeta Agostini o algo así, que no recuerdo muy bien quién lo lanzó. Por los coleccionables empezó mi pasión por el país llamado Transnistria. Ya... Bueno, pues a mí me dio por los dinosaurios. Sí, que es un poco más normalito, sí. Y a partir de ahí pues me empezó a interesar mucho el tema de... Sobre todo... me gustaba utilizar la imaginación, ¿no? Pensar cómo era el mundo cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. Ah, pero hasta que escuchaste Corbuto te lo solucionaron entero. Te lo contaron, sí. Me gustaba imaginarlo y ahí empezó mi pasión por los dinosaurios. Es algo... La verdad que es tremendo. ¿Cómo nos fascina a todo el mundo? En este Museo de Ciencias Naturales de Madrid, pues como tantos museos de ciencias naturales, tienen un ala específica de paleontología prehistórica muy interesante, con muy buenas piezas, muy buenas reproducciones. Hay que tener en cuenta los grandes megahuesos, la mayoría de los museos del mundo son reproducciones de otros que se han encontrado en otro sitio, para darte una idea de cómo era. Y este museo organiza muchas actividades para niños, pero también para adultos. Y aquí va una recomendación para ti que nos oyes y no has cambiado todavía porque te flipan también los dinosaurios. Es muy muy recomendable la visita que hacen en el Museo de Ciencias Naturales, o hacían antes de la pandemia, están esperando a ver si regresan. Como el museo, cada mes tenía una temática diferente, no era solo sobre los dinosaurios, era sobre todo el museo, pero al final terminas tomándote un vino y un aperitivo bajo esos grandes huesos. Pensabas decir que te lo tomabas con un dinosaurio. Hombre, el que lo lleva, el periodista científico Oscar Menéndez, ya es un poco dinosaurio estas cosas, es perro viejo, se las sabe todas, pero tanto como dinosaurio tampoco es, ¿eh? Es un tío con experiencia, pero no es... No es dinosaurio, el amigo Oscar. Una visita, ya digo, muy, muy, muy recomendable. Este es un ejemplo, el Museo de Ciencias Naturales y este Comete el Museo, de un museo clásico, ya digo, fundado por Carlos III, aprovecha el tirón que sentimos mayores y pequeños por los dinosaurios, pero en los últimos años está viendo nuevos sitios, nuevos tipos de museo que mezclan esa divulgación científica con directamente el entretenimiento. Y ahora me molaría, Elena, Sier, que nos hablarais de un parque de este tipo que conocéis, como es el Dinópolis de Teruel. ¿Cómo es que tiene? ¿Merece la pena verlo? Yo es que ya no me acuerdo. Dile a mamá. ¿No te acuerdas? No. Ay, cómo es la memoria. Bueno, es que claro, en estas edades estuvimos hace 2 años, justo cuando empezó la pandemia. Igual fue que se escapó de un huevo que tenían allí. Igual fue eso, pero he de decir que gracias a la pandemia en estos sitios está más a gusto, porque está menos masificado, está todo más controlado, la gente no se apelotona, no te tocan y esas cosas se agradecen. Y bueno, y entonces, a ver, El parque yo lo dividiría en dos aspectos distintos. El aspecto más histórico, científico, de museo, que es súper interesante. Y luego pues la parte lúdica. La parte científica es impresionante. Porque a diferencia del Museo de Madrid, tienes más espacio. En el de Madrid están todos los huesos muy apelotonados. No deja ser un sitio, el museo, pues montado en... Claro, muy poco en un espacio. Edificio antiguo, que tiene ese encanto de estar donde está, y en la Castellana, pero... Claro. Dinópolis es algo construido de cero, aprovechando que es una zona de yacimientos reales. Y es lo que iba a decir ahora, tiene mucho vestigio original, por ejemplo, que son huesos originales que los tienen expuestos. Tienen una maqueta, que esto a lo mejor es lo que más impresiona, de un brachiosaurio a tamaño real. Y no sé si os hacéis una idea de cómo es un brachiosaurio, pero ¿cuánto mide un brachiosaurio, Asier? 9 metros. A mí me parece poco. ¿Te parece poco 9 metros? Poco. Bueno, pues si lo viéramos ahora por aquí, por esta calle aquí en Pinto... Me parecería mucho 17. O sea, que digamos que el ideal de brachiosaurio se comprendería entre los 9 y los 17 metros. A lo mejor era un brachiosaurio bebé. Es que no es fácil contentar a todo el mundo. Un brachiosaurio que se había quedado, digamos, por debajo de la media de los 17 metros deseables en un brachiosaurio turolense. Porque no tomaba leche. Bueno, el caso es que... O humanos suficientes. Igual es un brachiosaurio vegano. No creció. Son herbívoros los brachiosaurios, ¿no? ¿Un dinosaurio vegano no estaría cachas? Sí. Oh. ¡Qué condicionado estás! Por lo que sea. Por lo que sea, sí. El caso es que, bueno, este aspecto es muy interesante, que tiene la maqueta a tamaño real del brachiosaurio y del T-Rex, aunque del T-Rex ya lo habíamos visto en el Muja. No sé si conocéis el Museo Jurásico de Asturias. No, fíjate, pero conozco el Museo de la Minería, que más o menos es lo mismo. El Mumi, me encanta que los asturianos hagan estas cosas. Y también está el Museo Base de Murcia. ¡No me calla! Y no es broma, están de hecho bastante bien. Y falta el último, que era el MUOB, que iba a ser el Museo del Movimiento Obrero, pero eso lo gestionaba el UGT y sabemos que el dinero acaba donde acabó. En el marisco. El dinosaurio también. En las mariscadas, efectivamente. También en fósiles, sí. Bueno, pues este aspecto es muy interesante. Y luego la parte lúdica... también está muy bien hecha. Se nota que hay una inversión brutal puesta ahí, tanto en actrices, actores, había un simulador, creo recordar. Ay, a mí se me pone un dinosaurio cantando el My Way de Frank Sinatra, me vuelve loco. No, pero sí que es verdad que había una proyección de un dinosaurio e interactuaba contigo. Oh, wow. Y claro. Ahí yo lloro. El torbosaurio, por cierto, que reivindicaba que él debería haber sido el protagonista en Parque Jurásico. ¡Oh! Pero aquí hay reivindicaciones y todo. Claro. Y ataques de celos. Sí, claro, de seres porque extintos. El torbosaurio era el... De hecho, el lema es: el torbosaurio existe. El torbosaurio era el depredador del Jurásico. Ah. En realidad, el tiranosaurio Rex llama... es del Cretácico. Hemos sido engañados. Wow. Mierda, Hollywood. Ahí lo dejo. Lo la siento, detección. Generación de Jurassic Park. Buah. Tendría que haber sido Cretácic Park. Así. Hombre, sí. Yo creo que esos periodos de la prehistoria yo no los conocería si no fuera por la peli, de enterarte que es el Jurásico, que es el Cretácico y tal. O por Dinópolis. No como lo digo esos gobiernos españoles del siglo XIX que los tenemos perfectamente controlados. Pues ojalá hicieran una película sobre ellos. Dinos, así. Pues se llama Jurassic Park porque, a ver, se llama Cretácic también mola, pero Jurassic mola más. Porque tiene dos S's, que queda más Jurassic, es más sugerente. Vamos con otra canción dinosaurica, si os parece. Vamos a seguir rapeando con un tío al que le tenemos el máximo respeto del mundo aquí en Cienfuegos. ¿Que lo ha petado en el mainstream? Bueno, sí, pero ha seguido haciendo lo que le sale de las narices y se permite hacer juegos musicales como este Tyrannosaurus Rex. Hablamos de KCO. Tyrannosaurus Rex, piso el ritmo y te dan tembleques. Retumban todos los tabiques. ¿Quieres volar? Pues vuela, no te compliques. Yo no soy tu ex, eres libre. Como un recién nacido en Fontibre. Haz que tu haz vibre, en paz vive. en paz sigue. ¿Qué tal, pibe? Hago que tu pirámide se active. Luz que no ves porque tú la irradias. Formas de amor escoge a una y varias. Apuesta a esto y nunca fallas. Van a morir los que no y los que fuman farias. Igual los que consuman rayas. Hay ataúdes para todos si aún hay tallas. No quieras ser bueno en muchas áreas, solo estrictamente necesarias. Hállalas, busca una pasión que te seduzca. Etrusca o turca, haz que reluzca tu aura. Es la hora ya de que fluyas como el agua y estar guay. Sí, sí. ¿Quieres ser feliz? Como me dices, no analiz ni sigas directriz. Yo sé que quieres despertar y sé que vales, que tienes algo dentro que aún no sale. Conozco ese dolor que dices, no hemos cerrado bien las cicatrices, ¿eh? Será mejor que te organices antes de que se te coman las lombrices. Conozco ese dolor que dices, no hemos cerrado bien las cicatrices, ¿eh? Será mejor que te organices antes de que se te coman. Reflexiona, pon atención a lo que te tensiona. Pide perdón, perdona, sé una mejor persona. Vive con calma, sigue sintiendo que el amor es tu arma. Reinicia, pídele a la vida una caricia. No digas que no a una delicia, saborea todo lo que te rodea. Y cuando veas esa idea que te boicotea, revolotea, esquívala. Vete para arriba ya, pensamientos altos como las águilas. Ten piedad de ti y de todo ser vivo. Es para amar, para lo que servimos. Siente el amor. Siente que existe, siente que existes, siente que sientes como nunca sentiste, siente que te sientes como nunca te sentiste. Tienes que dejar ir, dejar de ir, de mártir, repartir tu arte, compartir tu parte de pastel. No es fácil, pero al fin vendrá a ti el jardín que soñaste. Sí. Quieres ser feliz, como me dices, no analices ni sigas directrices. Sé que podemos improvisar como los animales. Yo sé que vales, que tienes algo dentro que aún no sale. Conozco ese dolor que dices, no hemos cerrado bien las cicatrices, ¿eh? Será mejor que te organices antes de que se te coman las lombrices. Conozco ese dolor que dices, no hemos cerrado bien las cicatrices, ¿eh? Será mejor que te organices antes de que se te coman las lombrices. Let's do it. Buscando el error, te pierdes lo mejor. Te pierdes lo bueno buscando el error. Te pierdes lo mejor. Te pierdes lo bueno buscando el error. Te pierdes lo mejor. Te pierdes lo bueno buscando el error. Te pierdes lo mejor. Te pierdes lo bueno buscando el error. Te pierdes lo mejor. Te pierdes lo bueno buscando el error. Te pierdes lo mejor. No te pierdes lo mejor porque estás en Cienfuegos. Política y rock desde Radio Sata y hoy rock, rap y dinosaurios. Estamos, como decimos, hablando de eso, de dinosaurios. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? No tienes infancia, no tienes infancia. Oye, no hagamos sangre en la herida, que no conocemos, no hagamos sangre. Esta es la canción típica de los dinosaurios. Porque la banda sonora, uno de los temas temones de aquí, de John Williams, que en paz descanse, de la banda sonora de Parque Jurásico, que es eso, la gran película de dinosaurios, un fenómeno cultural de finales del siglo XX que marcó mucho. El tiranosaurio, de la película, de la canción que acabamos de poner, era aquella gran atracción, aquella gran primera película de la saga de Parque Jurásico. La dirigió Steven Spielberg, se estrenó en 1993 y fue la peli más taquillera aquel año, y en su momento fue la peli más taquillera de la historia. Luego la fueron superando otras, entre ellas en su momento le superó la primera de Jurassic World hace 5 o 6 años. Parque Jurásico adapta la novela del mismo título de Michael Crichton y ha tenido, como ya digo, pues dos trilogías. La original y la de Jurassic World, que estrenará ahora en 2022 su tercera parte, que para mí es de esas grandes noticias para estar deseando que llegara este año nuevo, las cosas como son. Y todas van más o menos de lo mismo, al fin y al cabo es la misma idea, darle vueltas y volverla a hacer. Se crean dinosaurios por ingeniería genética a partir del ADN conservado en restos fósiles de mosquitos enterrados en ámbar. Y aunque el ser humano piensa en todas las pelis de la saga, las 5 que van y la sexta va a ser 3/4 de lo mismo, salvo sorpresa, pues el ser humano piensa que podrá controlarlo y se les va de las manos. Y acaba habiendo una masacre y alguien lo acaba solucionando. La saga de Jurassic World, la nueva, combina los guiños a la primera trilogía para explotar ese mercado de la nostalgia de los que entonces éramos adolescentes con cosas que puedan interesar a, las generaciones actuales y con unos efectos especiales, pues usando la tecnología actual, que se caga la perra. El Parque Jurásico original fue un hito tremendo en los efectos especiales, pero era con la tecnología de aquel momento. Y fue una peli que, ya lo he dicho varias veces, pues dio una vuelta de tuerca a esa fascinación por los dinos que ya existía en la cultura popular y que viene, ojo ahí, desde los inicios del cine. Ya ahí de las primeras pelis en blanco y negro o cine mudo, ya empezaron algunos cineastas a jugar a hacer pelis de dinosaurios. Hay algunas que te meas de la risa con la mentalidad actual porque lo que hacen con los efectos especiales de la época... ponían una iguana, un lagarto y le plantaban al lado un muñeco con algún juego de espejos de la época, hacían el efecto de que se viera al ser humano en pequeñito. Claro, lo ves ahora y parecía que cutre, pero lo piensas y dices, hostia, qué ingenio y qué manera de currárselo. Y de ahí viene un poco el que pensamos que los dinosaurios eran esos grandes mega reptiles, esos mega lagartos. Pero de hecho, aunque los paleontólogos actuales, y ya cuando se rueda Jurassic Park, la primera, ya se pensaba que lo más lógico es que los dinosaurios, más que parecer lagartos, parecieran grandes aves, que la evolución les hubiera llevado a ser aves con plumas y todo. Pues en Jurassic Park y después en todo se siguen representando, aunque hay algún pequeño guiño, como eso, como grandes lagartos. Y bueno, aunque me estoy flipando, creo que además de ser entretenidas las pelis de Jurassic Park y Jurassic World, de marcar hitos generacionales en la cultura popular, yo qué sé, pienso en el vaso de agua temblando, la persecución del T-Rex bajo la lluvia, el velociraptor en la cocina, no sé, son pelis que también tienen detrás cierta moraleja, ciertas lecciones, con ese rollo de que el ser humano se cree intocable y al final la naturaleza siempre se abre paso, que es una frase literal de uno de los personajes. Tiene ese pequeño toque, diría yo, de crítica social, muy hollywoodiense, muy blanca, muy light, pero ahí está, ahí queda esa pequeña chapa del fan de la saga de Jurassic Park. ¿Vosotros, subcomandante aparte, las habéis visto? Sí, las hemos visto. ¿Tú las has visto, Asier? ¿Cuál? Las pelis de Parque Jurásico, Jurassic World. Pues claro, me he visto muchas. Muchas. Hasta la de la persona, dibujos. Pues que hay, de dibujos hay bastantes adaptaciones, incluso hay adaptaciones de los Lego, ¿no? De Jurassic Park. Sí, esas también las hemos visto, ¿verdad? Las de Lego. Sí, molan. molan mucho. Molan mucho, ¿no? ¿Pero las originales las has visto o te dan yuyu? La verdad es que ¡claro! Tienen escenas sangrientas, este ajerés. Bueno, sí. Eres un valeroso, macho. Ya, porque en una de personas, uno estaba en el baño y se lo comió el T-Rex. ¡Oh! Otra escena icónica de la historia del cine. Qué momento, ¿no? Es que cualquiera va a estar pensando en un T-Rex en esa situación. Hay veces, en ese tipo de baños químicos, que a veces desearías que viniera un T-Rex y te salvara del momento, porque... O es lo menos grave que te podría suceder. Sí, esa es buena. ¿Qué más pelis de series de dinosaurios conoces, Asier? Que ya voté pronto, ¿no? ¿Series? Hombre, había una serie muy antigua, que no sé si la habrás visto, de los años 90, que era una familia de dinosaurios, que papá dinosaurio tenía una camisa de cuadros, de leñador. Y que era un poco chunga, sí, era una sitcom de humor ácido que era... La veíamos como niños porque eran bichos animados, pero era muy gamberra esa serie. Claro, ¿tú la conoces? Dinosaurio se llamaba. El hermano era un punky. Sí. La hermana tenía la edad del pavo. ¿Te acuerdas, así? ¡Tú no, mami! ¡Ah! ¡Eso! ¡Tú no, mami! Sí, esa. Y le daba con un cazo. ¡Placa! Eso es violencia. Eran dinosaurios porque podían haber sido cualquier otro animal. Sí, yo creo que aprovechan ese boom de los dinosaurios en los años 90 y dicen, lo hacemos de dinosaurios para colar aquí a la productora esto. Pero... De hecho, a mí en su momento ya me extrañó bastante que el grupo independiente liberal, liderado por Jesús Gil, en vez de presentar a Jesús Gil, hubiese presentado a un dinosaurio. No, tiempo al tiempo. Bueno, hubieran ganado elecciones. He leído que Berlusconi se va a presentar a las elecciones para la presidencia de Italia otra vez, así que se acerca bastante. Los dinosaurios. Dinos, Asier. Es que estoy un poquito nervioso. ¿Cuándo va...? Sobre todo porque tienes un dinosaurio detrás tuya. ¡Chachán! Pues que cuándo vas a seguir la siguiente pregunta. Ahora, tranquilo, hombre, tranquilo. Si llevamos 35 minutos de programa, aún queda un ratillo para seguir hablando de dinosaurios, seguir hablando de mitología. Claro, esto. ¿Cuánto va a durar esto? Una hora, cinco minutos, para ser exactos. Luego hay otro tipo de dinosaurios que no parecen ni lagartos, ni aves, ni Berlusconi, pero no nos daría mucha pena que se extinguieran. En el rock hay muchos y para ellos esta canción, la tercera de esta tarde. De esta saga. De esta saga particular, sí. Nos vamos a Estados Unidos con NoFX y su Dinosaurs Will Die. Sarcasm. Let it burn. Gonna make a toast when it falls apart. I'm gonna rain my glass upon my heart. Then someone shouts, that's what they get. For all the years of hit and run, for all the pitch bump that I'm VH1. When it all, their money go. Don't we all know? Parasitic music industry. As it destroys itself. Show them how it's supposed to be. Music created from devotion, not ambition, not for fame. Zero people are exploited. There are no tricks up our sleeve. We're gonna find again the recipe. We're gonna kill the seven record deal. Make records that have more than 100 songs. Dinosaurs will slowly die. Felt so good. Está llena de sorpresas, Leonidas. No podremos contenerlo. No son más que unos 100. Esto sí que es una sorpresa. ¡Silencio! Ese es un objeto. Hemos oído que Esparta se dirige al combate. Y deseábamos unir nuestras fuerzas. Si buscáis sangre, sois bienvenidos. ¿Piensas enfrentarte a Jerjes con solo un puñado de soldados? Me equivoqué al pensar que el compromiso de Esparta se equipararía al nuestro. ¿Y no es así? Tú. El de ahí. ¿Cuál es tu oficio? Soy alfarero, señor. ¿Y tú, Arcadio? ¿Cuál es tu oficio? Escultor, señor. Escultor, ya. ¿Y tú? Soy herrero, señor. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ves, amigo? He traído más soldados que tú. Seguimos en Cienfuegos con este fragmento de la peli de 300. Pues ya sabemos, ¿no? La peli de Zack Snyder, adaptación en 2007 del cómic homónimo de Frank Miller, que nos sirve para acercarnos un poquito más a nuestros tiempos y al siguiente tema en este programa número 145, con el que empezamos el nuevo año. ¿Nos acercamos más a nuestros tiempos o a cosas que nunca sucedieron? Pues no, seguramente nunca sucedió, pero qué básico es para entender nuestro mundo y, sobre todo, cómo nos mola. Vamos a hablar de mitología clásica, no de los clásicos de la banda trapera del río, sino más clásica aún. Y sabemos aquí de una madre que cuando su hijo quiere que le cuente un cuento, le cuenta mitos clásicos. ¿Eso es cierto? Pues sí, es cierto, me lo contaba para que me durmiera, pero no funcionaba. ¿No funcionaba porque te daba pesadillas o porque las adaptaciones? No, no me daba pesadillas, solo es que me aburría. Bueno, un poquito. ¿Te aburría un poquito? ¿O te entretenía demasiado? ¿Con los ojos así o con los ojos así? Me estoy enterando ahora de esto. Duras declaraciones. Esto es la magia del director, amigos y amigas del programa. Como la magia del invitado regañando al director del programa, pues ahora llega la magia del mamá, tus mitos me aburren. El caso es que cuando eres madre te enfrentas a este tipo de cosas, ¿no? De cántame una canción, dices, joder. ¿Y qué canción le canto? Claro. Sí, una de la Polla Records, que es lo que me claro, sé. Efectivamente, que es lo primero que se te viene a la cabeza, ojo con eso, ¿no? Y luego, cuéntame un cuento. Y verás qué contento. Y verás sí. qué contento. Está contento. Sí, claro. Entonces, a mí lo primero que me venía a la cabeza eran mitos, tanto de Antigua Grecia como de Roma. Y ¿ninguno del 36? Antes de esos están viniendo ahora. pero claro, en el momento que iba a contarlos me encontraba con ciertos problemones. O sea, te tocaba hacer un poco de Disney por la vida, ¿no? Suavizárselos. Claro, pero es que tienes que suavizar todo tipo de violaciones, asesinatos, que bueno, asesinatos para violar o asesinatos probablemente que provenían de una violación. O sea, y claro, a mí me estallaba la cabeza. Al final me quedaba con tres o cuatro mitos, que eran los que más o menos le iba repitiendo, me iba releyendo para contarle más detalles y cosas así, pero sí que te encuentras con esa traba. Ahora que es un poquito mayor, sí que le voy metiendo otro tipo de contenido, ¿no? Pues de... por ejemplo, voy a poner un ejemplo... Minotauro, que es un mito que sí que trabajamos mucho, Teseo y Minotauro, ¿no? Pues, ¿y de dónde sale el Minotauro? Pues porque Poseidón castigó a ¿cómo se llama? Al rey, joder, ahora se me ha olvidado el nombre. Pero le castiga a él, ¿cómo? Pues porque y hace que su mujer para un monstruo. Es como, sí. ¿Por qué no le castigas a él, majo, no? Sí. Entonces, este tipo de cosas ya se las puedo ir contando. Y es todo truculento, muy truculento. O sea, las bases de la cultura occidental sí. son truculentas, así como... Sí, sí, provienen de eso, de violaciones. Luego, ¿cómo suavizas una violación? Por amor de Dios. ¿Y qué dices? ¿Se enamoraron? Me niego. Sí. Me niego a utilizar ese verbo. Que en muchos menos, manuales de arte clásicos sí, incluso en libros de mitología para peques, adaptados a peques, te lo dicen, se enamoraron. Bueno, no pueden ser estos los cimientos, ¿no? De se enamoraron y luego de mayor te enteras que era una violación. ¿Cómo vas a asociar eso desde pequeño, no? Por Dios. Y bueno, pues yo decía simplemente, pues claro. Ahí ya empieza otro problema, la jerga. ¿Qué dices? ¿Se liaron? ¿Tuvieron un affair? No, pues al final, pues fulano tiene un hijo con mengana. Ya está. Sí, sin los detalles. Ya está. ¿Cómo salió? ¿De dónde salió esa flor? No sabemos cómo se riega. Y bueno, y sí que es verdad que ahora sí que, como él ya sabe leer, tenemos libros adaptados. Pero... ¿Mamá? Cuéntame. A mí el mito que me contaste, un mito que me contaste me hizo mucha gracia. ¿Cuál? Porque... ¿Qué mito el fue? Que me contaste de que la niña sale de la cabeza del padre. Atenea. ¡Oh! Sí. ¿Ese sería tu mito favorito? Ese era mi mito más gracioso. Claro, porque de repente te cuentas sí, que a Dios de dioses le duele la cabeza y porque sí deciden darle un hachazo, porque ¿por qué vas a darme una aspirina si me puedes con un hacha? Le pegan un hachazo y sale Atenea de repente de su cabeza con una armadura y todo. Pero es que es normal que le doliera la cabeza al hombre, eso vamos a... Y es normal que le haga gracia al niño. Y bueno, pues seguimos jugando con la fantasía, ¿no? Bueno, por supuesto. Sí, y también es muy interesante lo de los mitos porque hay mucho escrito. Es un tema que al final puedes seguir indagando por ahí. Hay mucho arte... Pues, ¿por qué no? Pues vas caminando por Madrid, te encuentras con la Cibeles, pues vamos sí, a contar viene, el mito claro. de la Cibeles. O vamos al Prado y podemos estar cientos de horas dando vueltas por el Prado viendo cuadros basados en mitología, ¿no? Entonces yo creo que es una buena base para seguir por ahí. No, desde luego. Tenés curioso que la marca de la mitología clásica, lo has comentado tú, en la cultura, tanto esa cultura culta, entre comillas, ¿no? Y para entendernos, esa cultura oficial, como también en la cultura popular, está muy marcada, sin embargo, no lo ha sido tanto en el tipo de música, los sonidos en los que solemos trabajar en Cienfuegos, hablando de la mitología clásica. Sí, por ejemplo, el heavy metal, hay una cantidad de grupos que hablan de mitología nórdica, sobre todo, ¿no? Tú eres el que más trabaja. No, no solo lo nórdico, igual es lo más conocido, ¿no? Pero una corriente en torno a los años 2000 o así, en la que el heavy metal pasó de ser o bien baladas espectaculares, súper románticas, con tíos duros, o bien macarreos al estilo Judas Priest, y una corriente muy potente de heavy metal épico, el speed metal y ese tipo de cosas, pues con grupos como Blind Guardian, Hammerfall... no sé, yo la verdad es que no lo seguía mucho, pero sí, con todo tipo de mitologías y que en España igual tuvieron el grupo más conocido en Tierra Santa, hablando sobre el Cid y mitos así muy típicos. Sí, la mitología medieval española, que realmente la podríamos llamar mitología, hay partes de historia, pero... Cuando de hecho se habla de los mitos artúricos como el mito fundacional del Reino Unido, pues también están los mitos castellanos como el mito fundacional de la nación española. Incluso hablando de heavy, pues los Sutagar con el Mari que canta la mitología vasca, pero fuera de esos sonidos se ha hecho muy poco... sobre mitología, no digamos ya mitología clásica, prácticamente no se ha hecho rock sobre ello. En punk, yo que sé, algunas referencias muy sueltas al dios Baco, sobre todo, ¿no? Por ese dios del alcohol, por hacerse el culturetas en canciones en las que habla de beber y beber. Y entre los pocos casos que conocemos, vamos con otra canción, un grupo madrileño. Lo escuchamos y comentamos sobre ello, sobre estos Etairoi y su Expulsados del Olimpo. malignos, gasomiso en nuestro reino. Por eso somos malignos. Y ahora tú te has preguntado quién está en el otro lado. Manipulador siglo, me gobiernan a los mismos, expulsados del Olimpo, acogidos por Calumniel, arrullados por la luna, mirando hacia el horizonte, expulsados del Olimpo, acogidos por Calumniel, arrullados por la luna, mirando hacia el horizonte, expulsados del Olimpo, acogidos por Calumniel, arrullados por la luna. Etairoi, expulsados del Olimpo, como decimos, uno de los pocos ejemplos que se nos ha ocurrido de grupos más de punk, de, que no hagan heavy, que hablan de mitología, en concreto de la mitología clásica. Toman el nombre de la caballería de élite del ejército de Alejandro Magno, se les llamaba los Etairoi, y eso acaba en el nombre Enoi, pues como que queda muy gracioso para una banda que más o menos se mueve en esos... en esos sonidos y en esa subcultura. Pero bueno, la terminación hoy es muy habitual en griego, tanto el clásico como el actual, diría que es, corregidme si me equivoco, que es el plural, o el plural en alguna de las declinaciones concretas. Y claro, pero en castellano queda gracioso las cosas como son, acabar las cosas en hoy. Hubo una época en los 2000 que empezaba a haber mogollón de grupos que acababan su nombre con algún juego de palabras en hoy, para hacer música hoy, y fue el caso de estos Etairoi, que se fundaron en el año 2004. Otro ejemplo de grupo que también acaba en hoy, pero es y podría hacer más o menos esos sonidos, y que suena muy gracioso, que no tiene nada que ver con ellos, son los escoceses Hoy por Hoy, que significa algo así como los muchos, el pueblo. Pero claro, en castellano queda ridículo lo de Hoy Pollo, y dices, voy a ver a Hoy Pollo, y llevas una sudadera de Hoy Pollo, que es un grupo político, maravilloso, que suena súper contundente de la leche, pero parece que estás en cachondeo con lo de Hoy Pollo, pero bueno, es lo que hay. Los Etairoi, el grupo, no lo, la caballería de élite, como digo, empezaron en 2004, creo que siguen en activo, han sacado cosas relativamente, pero enseguida tuvieron muy mala fama, no sabemos si solo por utilizar esa temática épica de dioses, mitos y leyendas, o por más cosas, no estamos muy, muy seguros. Y esto de hablar de leyendas, decimos, es súper habitual en el heavy metal, pero no tanto en el movimiento skin, donde se mira con lupa, muchas veces, por desgracia, con razón, porque con la excusa de no politizar la escena, se está politizando hacia otro lado, se da cabida a actitudes que no deben tener cabida, no ya en una escena musical, sino en un mundo normal y corriente. En este caso concreto, como digo, desconocemos si había algo más, aparte de la temática de sus letras, tan alejadas de la política. Pero bueno, no es una cosa solo de Madrid, que cuando se empieza a hacer música sobre mitología se mira un poquito con lupa. Es algo que incluso en la cuna de la cultura clásica, Grecia, se sospecha de quienes usan elementos de la misma, ¿no? Un caso muy curioso, lo hemos hablado algunas veces, es el uso del casco troyano, que aquí se utiliza en el movimiento Sharp, se utiliza mucho también en todo el mundillo de la música jamaicana. Allí en Grecia, en el movimiento antifascista, como que no está nada bien visto el casco troyano, ¿no? Comentarnos, vosotros que habéis estado por allí, ¿por qué es? Yo personalmente, en el ámbito específicamente anarquista, no vi nunca ese tipo de simbología, pero es verdad que en general no vi gente del movimiento que fuese skin directamente. Entonces no era algo que no existía, no se asociaba al movimiento político. Dentro del tribu-urbanismo, que también lo había en Grecia, sé que había un sector así punk y demás, que tampoco lo conocí, y la gente más mayor y demás, sobre todo, había mucha gente asociada a los grupos ultras de fútbol, pero sin pintas, y mucha gente que le gustaba el thrash metal. Ay. Normalmente, a ver, a mí lo que me comentaron cuando estuve en Atenas es que toda esa simbología de cascos troyanos y era exaltación nacional, ¿no? Y al final era lo que utilizaba el amanecer dorado, pues un poco de reivindicación, igual que todo el rollo este de Leónidas, las Termópilas. Los soldados. Claro, es una exaltación nacional, ¿no? Es como si aquí te pones a exaltar al Cid, como habéis dicho antes, pues sabemos por dónde va y la gente que lo hace, ¿no? Y por qué lo hace. Y era un poco eso, y lo que tú dices de los skins también era así. Yo cuando estuve en Grecia la última vez, que fue en el 2013, iba con una persona que estética skin, que aquí claramente se le ve que es antifascista, pues porque es sudamericano. Pero sí que es verdad que allí era como la gente le entraba y decía tú. Cuando entrábamos en Esargia, por ejemplo, la gente se le encaraba, ¿tú de qué?, ¿no? Porque iba con ropa de camuflaje, con el pelo rapado y claro, y eso allí es de amanecer y dorado. Sí, además no existe, digamos, no. Esa estética dentro del movimiento. No, luego nos lo explicaron. Yo no la vi nunca en ninguna persona y tuve la suerte de estar en diversas ciudades, de conocer a bastante gente del movimiento en Grecia, o griegos y griegas que viven en otros países, y yo nunca vi a nadie dentro del ambiente con esa estética. Es verdad que es chocante. No, y nos lo dijeron. De hecho, es que aquí no hay nadie que vaya con esa indumentaria. Y de hecho, claro, cuando le entraban, era como, soy español. Y ya entonces, español. No, vale, como, cambio cultural este. Claro, entonces ahora ya eres muy guay. Porque esa es otra cosa súper curiosa. La mitología en el anarquismo griego con respecto al anarquismo español. Sí, era tremendo. Sí, pero a nosotros nos mola Zeus, a vosotros nos mola Urruti. De hecho, había una proyección en plena plaza de Exargia en una de las noches, y al acabar la proyección sonó a las barricadas, con un montaje de fotos de la guerra y del 36. Curioso. ¿Sí? Sobre ese uso de la mitología por parte de la ultraderecha nacionalista, ¿no? Es algo que es curioso porque se ha dado en más casos aquí, ¿no? Ese uso interesado de la ultraderecha por parte de las tradiciones, de la historia, más o menos. Yo personalmente no creo que no es nada interesado, ni nada casual, en el sentido de que el Estado-nación moderno se forja con esos mitos, con esa mezcla de historia y creación cultural. Y en el caso concreto de Grecia, que de los nacionalismos europeos que he conocido, me parece uno de los más actuales, me parece de los más nefastos, de los más agresivos, y curiosamente de uno de los países, digamos, más desorganizados o con menos capacidad de agresión al exterior. O sea, no ha sido capaz de montar una guerra contra Macedonia del Norte, por ejemplo. Aunque bueno, aunque aquí ha atacado perejil, en fin. Pero proviene, en el caso griego, proviene del 19, del la creación del Estado moderno griego. O de las guerras contra Turquía, el Imperio Otomano y demás. Otro para darles de comer aparte. Básicamente lo que sucede es que personas como Lord Byron, favorecen una corriente de simpatía en la Europa occidental con respecto a Grecia, por un lado criticando la supuesta barbarie islámica del Imperio Otomano, que algo había, pero no del todo, y más teniendo en cuenta que veníamos de Europa del colonialismo, bueno, del precolonialismo en el mundo anglosajón, y por otro lado, actualizando los mitos de la Grecia clásica en la Grecia del siglo XIX, que no tiene nada que ver con la Grecia de hace miles de años. Pues todo eso lleva a la construcción europea y a que la asunción de los mitos de la Grecia clásica evidentemente los lleva a quien tiene un interés en tener un Estado nacional fuerte, que normalmente es la derecha y la extrema derecha. Pero vamos, lo de la creación y la fundamentación del Estado moderno griego es espectacularmente racista, xenófoba, y bueno, los países de alrededor pueden hablar bastante bien de ellos. Cuando vuelva la semana que viene de mi viaje ya hablaremos también de uno de sus grandes enemigos. Sí, la verdad es que sí. Eso también es escandaloso. El uso de la tradición romana por parte de la Italia fascista es también escandaloso. Además, desde minuto uno también. Con unos cortes históricos que no tienen nada, o sea, que tiene que ver

El futuro no estará escrito, pero la siguiente canción sí, Asier. ¿Con qué canción vamos a cerrar el programa? Porque parece que no estás muy contento con la selección que hemos hecho los mayores. Es que no pronuncio bien. Hemos hablado de cosas que nos gustan a todos. A los dinosaurios, nos gustan los mitos, también nos gusta la fruta. ¿De qué va esta canción? ¡Del kiwi! La canción del kiwi de Casi Creativo. Es un temón, ¿eh, Asier? Casi Creativo. Pues vamos con ello. Muchas gracias, Asier. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, a sus comandantes Slow Raptor. Nos escuchamos en siguientes ocasiones en Cienfuegos. Nos vamos. Repítenos el título, Asier. Repítenos el título. ¡Kiwi! ¡La canción del kiwi! ¡Casi Creativo! ¡Hazlo! Estás evitando venir a la compra. Porque sabes que aquí me tendrás que afrontar. Dándole vueltas a lo que yo cuesto. Que me salgo de tu presupuesto. Y yo no sé qué decirte, solo entiende que yo soy más caro porque estoy más bueno, más delicioso, más suave, más dulce y sabroso. Que a tu lengua yo le hago el amor, más rico, más bueno, más delicioso, más suave, más dulce y sabroso. Porque a tu lengua yo le hago el amor. Hey, en tu lista de la compra ese man no está, que no se evita, que no va. Ya tú tienes otra fruta favorita, con toda la pulpa que tú necesitas. Suave, ey, cuando me meto en tu boca, y esa lengua me toca, mi vitamina te provoca, te la voy a dar. Ese otro kiwi que siempre está duro, hay que esperar que se ponga maduro. Todo ese tiempo no te hago perder nada. Yo estoy listo pa' comer, porque me voy de la lengua al esófago. Nueva Zelanda, en tu lengua yo soy el que manda. No, yo no soy el verde, yo no estoy barato. Estás pensando en mí mucho rato y después de morderme a mí, el otro kiwi hay que botarlo. Sácalo en la nevera, regalarlo. Busca tu charity que vamos a donarlo. No puedes evitarlo porque estoy más bueno, más delicioso, más suave, más dulce y sabroso. Espera, ¿me estás diciendo que este kiwi vale 4 euros el kilo y este 7,50 el kilo? Sí. No, hombre, brother, muy caros los dos. Mejor llevo manzana. ¡Ja! ¡En tu cara! ¡Eso te pasa por payaso! Vaya final inesperado, esto ha sido Cienfuegos.